Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Aquí tenemos nuevas canciones para este miércoles por la noche o cuando estés escuchándolo. Y empezamos con tres temas en homenaje a Stevie Wonder, que recientemente cumplió años. En primer lugar, su clásico Sir Duke, dedicado a Duke Ellington. Después de escuchar a Stevie Wonder con Sir Duke, ahora seguimos en el segundo tema homenaje, este tributo que le hizo Ahmad Jamal del tema Superstition. Y bien, el tercer tema es otro clásico, Lately, interpretado también por Stevie Wonder y creado también por él, una vasta creación que tuvo en su momento Stevie Wonder y que siempre será recordada en el mundo del R&B y del jazz. Special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Bien, después de escuchar estos tres temas en homenaje a Stevie Wonder, aquí tenemos a John Abercrombie con Mark Johnson, Peter Erskine. Erskine, que fue un y sigue siendo un gran batería, estuvo entre otros lados en Weather Report, en la banda de Maynard Ferguson, el famosísimo trompetista. Y aquí la acompaña John Abercrombie en la guitarra, en el sintetizador, y Mark Johnson en el bajo. Y fue grabado en Night Stage en Boston, Massachusetts, el 21 de abril de 1988. Y el tema se llama Beautiful Love. Beautiful Love, ahí estaba yo, Robert Crombie, con Marty Gonson y Peter Skin. Y ahora seguimos con Tad Dameron, otro artista poco conocido de la Blue Note Records, y este de Sting is Clean. Thank you. Sing is Clear, ahí estaba Tad Dameron, y seguimos ahora con otro artista del sello Blue Note Records. Ahí está Bobby Timmons y este Soul Time. Thank you. Bobby Timmons All Time, y aquí ahora seguimos con McCoy Tyner, este gran pianista, McCoy Tyner, este Sama la Yuca, temas jazz de calidad para seguir por la noche. Thank you. Vamos a continuación con Art Blakey y los Jazz Messengers, este Hammerhead, cabeza de martillo. Cabeza dura, podríamos decir aquí, seguramente. continuamos ahora con este Sweet Miss Tritter en la voz de Bessie Smith, pero es una creación de Creamer y Johnson. Jazz Band, dice James Luce, King Oliver, que fue uno de los promotores, uno de los instigadores del posterior gran artista Louis Armstrong. Thank you. Y aquí finaliza Confidencias con este tema del brasileño Van Lins que se llama Andorinhas. Semeou a vida, perde tudo que mais tinha, perde tudo e segue junto as andorinhas. Oh! Confidencias se despide hasta la semana que viene, donde la buena música no termina en rfcrt.es las 24 horas del día, los 7 de la semana, así que te esperamos la semana que viene de nuevo con más buena música.